una canción bajo un día de sol. Libre, libre como este amor, es su corazón, quédate su sol. Libre, libre como este amor. ¡Suscríbete! sentados al cordón de la vereda, bajo las sombras de algún árbol bonachón. Vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pillico y sus muchachos, Mochilo con su larga inspiración. El pobre río rodea los tablados y el chirivino entona la canción. El pobre río rodea los tablados y el chirivino entona la canción. Tibios febreros de siestas musiqueras, simple remedo de la felicidad. Los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, corrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a tus ojos que están los del bohío, charlas del charros, Juan Carlos y guitarrón. Cantan los pueblos, ritmo santafesino, nació del vientre de un pueblo soñador. Pueblo divino, corrudo sabalero, papel picado, botija bajo el sol. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que la riqueza es linda y la miseria no. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que la riqueza es linda y la miseria no.